Es boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Soy feliz como vivo, mi chica es un tigre y le gusta bailar. Es boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Soy un caso perdido, me metí en el río y no puedo parar. Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti. Qué suerte que tengo, nena, porque eres así. Dulce, dulce, de boliche en boliche, me gusta la noche. Y le gustaba.